sobre una reja larga, con una bala pelada, o cualquier instrumento de castigo y sin cachetearte, sin cachetearte, sin cachetearte, sin cachetearte, con un látigo en brazo, y llegar a golpear con esta oración, con la mano abierta. Con una oración elástica, pum para pum pa pum pa.